En cierta cantina de un pueblo tranquilo, había un hombre al que todos los clientes le llamaban en secreto el idiota. Este hombre vivía de pequeños trabajos y limosnas y asistía todas las tardes a mendigar un poco de comida. Una tarde, un forastero que pasaba por el pueblo entró a la cantina a beber un trago y después de un rato, y al observar que los clientes se divertían con este personaje humilde y anciano, se acercó a uno de los clientes de la mesa de junto y le preguntó. Disculpe la pregunta, amigo. ¿Qué es lo que le hace gracia de ese anciano? ¿Del infeliz ese que está de aquel lado? Sí, ese. Ah, pues, porque es un idiota. Le decimos así al pobre infeliz ese por su poca inteligencia. ¿Y por qué dice eso? Si el anciano se ve normal. Pues mire, amigo, compruébelo con sus propios ojos. ¡Ey, tú! ¡Ven! ¡Acércate, por favor! Sí, señor. Escoge una moneda y tómala. Te la regalo. El hombre colocó dos monedas sobre la mesa. Una grande que valía solamente 400 reales y otra de menor tamaño, pero que valía 5 veces más, 2000 reales. El idiota, como lo llamaban los hombres del lugar, siempre escogía la más grande y menos valiosa y se retiraba rápidamente, lo que era motivo de risa para todos. ¿Ya viste? Nunca falla. Siempre escoge la más grande que vale menos. El forastero, al salir de la cantina, se encontró al anciano sentado sobre la acera degustando algo de comida que el cantinero le había obsequiado. ¿No se ha dado cuenta usted que la moneda más grande vale bastante menos que la pequeña? Sí, ya lo sé. No soy tan bobo. Sé que la moneda grande vale 5 veces menos. Pero el día que escoja otra, el jueguito se me acabará. Y no voy a ganar mi moneda. El mayor placer de un hombre inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. El forastero se despidió del anciano con una sonrisa y se fue. Amor, te lo ruego. Que te quiero, bien lo sabe Dios. Una producción de Julio César Jiménez Alarcón. Si tus besos es que son ajenos.